de lo que hay que hacer cuando uno no está acompañado. Y bueno, si los que están acompañados, mejor todavía. A mí me causa mucha gracia que entre ellos se contradicen. O sea, uno agarra el micrófono, se pone a hablar, dice cualquier burrada, cualquier cosa, y otro atrás salta y le dice, no, pero eso no es así. Y se ponen a discutir entre ellos. O sea, no saben ni por qué están ahí. No hay un motivo que los une, digamos, común. Es simplemente salir porque estoy enojado con la cuarentena ya. Claro. Y muchos de ellos con el barbijo abajo, ¿no? Hablando. Uh-huh. Lo que sí es preocupante, porque estaba viendo algunos grupos donde pertenezco, que en la provincia de Buenos Aires parece que hubo demasiada flexibilidad en algunos municipios. Me contaba una querida amiga que en San Isidro salió la gente a pasear, a tomar café. Dice que era una cosa tremenda. Otro caso en Hurlingham, otro caso testigo fue Tigre, donde parece que hubo cierto relajamiento de la gente y salió mucha gente a la calle. No fue casual que hoy haya salido el viceministro bonaerense de salud, Kreplak, para decir que hay que retroceder de fase, de cuarentena, porque estamos en un ascenso de la curva en el AMBA. Atento con esto, ¿eh? Atento con esto porque ahora se está diciendo... Bueno, Goyán ayer salió con una declaración tremenda, ¿no? Que dijo que si sigue saliendo así la gente va a aparecer esto de Brasil. Bueno, no sé si es responsable que Goyán diga esto. ¿Está? Sí. Porque generó un poco de pánico esa declaración de Goyán. Opino quizás igual. Mostró una parte de la... Mostró la realidad de la manera más cruda, pero me parece que siendo él funcionario, ministro de Salud, tendría que tener más responsabilidad en cómo decirlo. Porque la verdaderamente ayer, luego ya, si te pones a analizarlo, causa un poquito de miedito, ¿sí? Concretamente, Kreplak, que no sé el nombre de pila, carajo, porque ni siquiera lo ponen. Bueno, no importa, no viene al caso. Nicolás expresó Kreplak. Que pienso que... ¿Cómo? Perdón, Laucha. Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak. Viceministro de Salud. Pienso que hay que retroceder de fase porque estamos en un ascenso de la curva. Cuando empiezan a duplicarse los casos, hay que producir las medidas de contención que reduzcan la cantidad de estos casos. Es momento de frenar, evaluó y analizó que solo deben circular los trabajadores de empleos considerados esenciales, así la gente se queda en sus casas para achatar la curva en la AMBA. ¿Sí? Consideró que en el resto de la provincia, donde hay pocos casos, se debe establecer una vigilancia activa. Y apuntó que es una epidemia en la que hay que avanzar o retroceder en función de lo que pasa. Mirá lo que pasó en Necochea, ¿no? Uh-huh, claro. Por una reunión. Pero un chico, baby shower. ¿Cómo se llama eso? Baby shower, ¿no? Baby shower. Qué boludez también. Las fiestas para el bebé shower, que bueno, viene. Bueno, basta de palabras coloniales, por favor. Bueno, la reunión con los chicos, ¿no? Propagó el virus de una manera tremenda. Necochea llevaba 2 semanas sin contagios. Hoy tiene casi 300 casos, creo, ¿eh? Atento con eso. Hay 300 casos. Hay más de una treintena confirmados y los otros son todos sospechosos. Ayer lo escuchaba el intendente Necochea muy tarde por la noche diciendo que iban a hacer 37 hisopados, más todos los hisopados que se tengan que hacer durante el día y en base a eso van a resolver a qué fase vuelven. Pero de hecho ya suspendió todas las actividades comerciales, es decir, suspendió toda la situación de relajamiento en Necochea, porque estaban llevando a cabo una de las fases, creo que estaban en fase 3, como en Córdoba en algún momento, acá estamos en fase 4. Pero, bueno, volvió atrás el intendente de Necochea, me parece, Arturo Rojas se llama el intendente de Necochea, ¿no? Y volvió todo atrás por este baby shower. Cuánta irresponsabilidad, ¿eh? No, la gente, la verdad, no mensura lo que es este virus, ¿no? No mensura nada, en absolutamente no... No mensura nada. Me parece bárbaro que el viceministro diga que hay que establecer una vigilancia activa y decir que es una epidemia en la que hay que avanzar o retroceder en función de lo que pasa, ¿no es cierto? Me alarma mucho lo de la ciudad de Buenos Aires, chicos. Me alarma mucho que Barracas sea uno de los barrios con más contagio, como Flores, como Retiro, como Palermo. Me alarma mucho. Ya lleva más de 8.000 casos la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Y 6.000 la provincia de Buenos Aires, digamos, los 6.000, la gran mayoría son los 40 municipios del AMBA, ¿no? Claro. Y el 96%, el 96% de los casos de ayer, por ejemplo, para dar un dato, fueron de aquí, del AMBA. Sí. Casi claro, la totalidad. Exacto. El país claro. está en otra circunstancia. La mayoría de las provincias han cumplido bien con la cuarentena, han tenido el criterio. Para que las cosas salgan bien, ya incluso están pensando en la nueva normalidad, en la fase 5, Pero bueno, Capital y Gran Buenos Aires no pueden pasar la fase 3 prácticamente, e incluso se pensó, como decía Kreplach y otros integrantes de los gabinetes, existe la posibilidad de restringir aún más algunas actividades y otras circunstancias que hacen que sea la zona de riesgo y sea una zona que está todavía con varias semanas por delante. Hablaban el ministro de Salud porteño de un pico para junio, sí, de mitad de junio el máximo pico. Otros hablan de todavía un pico en julio. Es decir, hay que tener paciencia todavía. Claro. Sí, sí. Alarma también lo del Chaco, ¿no? Que ya Chaco tiene más de 800 casos. Fíjate que Chaco, observó a Chaco, todos los días tiene un muerto Chaco. Es tremendo. Dos tipos que vinieron de España hicieron un quilombo en Chaco, ¿está? Y además están afectadas las comunidades tobas también, ¿sí? Es decir, ha aprendido el contagio también en alguna comunidad toba del interior del Chaco. Chaco tiene más de 800 casos. En el caso de Córdoba quedó plantado en 456. Es la cuarta provincia, digamos, en importancia. Les comento así rápidamente que el gobernador Schiaretti en este momento está presentando un informe sobre el COVID-19 en Córdoba. Se trata de un reporte epidemiológico que de alguna manera grafica la situación de la pandemia en la provincia. El gobernador está acompañado por autoridades académicas, políticas y sanitarias. Después vamos a conocer seguramente alguna declaración. Sí, la acción informativa del gobierno provincial se da en una instancia en la que la provincia transita la fase 4, como yo les venía diciendo, y el mandatario provincial sostiene que el brote está controlado y lentamente se van flexibilizando actividades recreativas y deportivas individuales, ¿sí?, en la provincia de Córdoba. Así que está dando en este momento esta conferencia ahí en el Centro Cívico. Y bueno, después veremos a qué aspira la provincia para continuar con la apertura programada. Lo que les comento, que tras el mayor brote de contagios, hoy reabre el Hospital Italiano, que estuvo cerrado para desinfectarlo. Recuerden que hubo una ola de contagios muy importante y hubo varios muertos que estaban internados allí en ese nosocomio. Y hoy lunes volvería la actividad presencial en los tribunales, ¿sí? Desde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se elaboró un protocolo que va a analizar o que analizará el Comité de Operaciones de Emergencia en las próximas horas. Se habla de que el 8 de junio podría ser la reapertura. De todas maneras, desde hoy la actividad judicial presencial se habilitó en la mayoría de los juzgados de paz del interior en las denominadas zonas blancas de COVID-19. Estamos hablando en más de 369 localidades de Córdoba. Digamos, por ejemplo, la ciudad más importante donde hay tribunales es Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. Bueno, probablemente Cruz del Eje ya haya actividad judicial presencial. Aunque aún no se oficializó, desde tribunales se asegura que la fecha tentativa para la vuelta de la actividad presencial será el lunes 8 de junio, algo que será evaluado tras la aprobación o no del nuevo protocolo sanitario. Bueno, habrá que ver qué dirá Alberto, claro. Esta es la semana seguramente que se va a prolongar la cuarentena, es probable. Yo, chicos, estoy la verdad preocupado de... Ya veo que en septiembre voy a estar festejando mi cumpleaños acá en Córdoba solo. La verdad me preocupa, ya no estoy pensando en septiembre volver a Buenos Aires porque veo que nadie se porta bien allá, o sea, la verdad. Sí, por ahora todavía está lejos de controlarse totalmente, ¿no? Y si la gente no toma conciencia verdadera de lo que está pasando, creo que va a durar más de un año eso. Entonces me está preocupando, lo digo también en términos económicos, me está preocupando. Obviamente. Porque la verdad, digo, no poder moverte de acá, que no haya servicio de transporte. Fíjate lo que ayer Aerolíneas anunció, la suspensión de 8.000 trabajadores. Sí. Se les va a permitir cobrar un sueldo del 75% de los haberes. O van a cobrar un total del 75% de los haberes, se les recorta. Bueno, pero es lógico que se le recorte porque no hay operaciones de cabotaje. Claro. Es decir, lo único que está haciendo Aerolíneas es repatriar compatriotas. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que está paralizada. Lo único que pidieron los gremios, por favor, que esto no conlleve a una situación de despido. Claro. Y tuvo una caída de 97% de los ingresos a Aerolíneas Argentinas. Obviamente por la parálisis total. Eso implica explica la decisión que se tomó. Pero bueno, obviamente que perjudica a 8.000 trabajadores y trabajadoras, ¿no? 8.000 trabajadores, bueno, Aerolínea lo que le propone es cobrar el 75%. Bueno, es un planteo razonable. Sí. A mí no me agrada que le recorten los sueldos, aclaro, ¿eh? Y no estoy tan de acuerdo, pero digo... Pero se entiende también el contexto. La parálisis que tiene la empresa de aviación, y cuando vos ves que otras empresas están quebrando, o que Alemania le inyecta un 20% del Estado para mantener el Lufthansa, digo, bueno, en el caso de Aerolíneas, que es estatal, bueno, es una solución, es un paliativo que va a durar 2 meses por lo menos, porque esto es para junio y julio, no es para siempre. Sí, es para junio y julio. Entonces esperemos que dentro de 2 meses o 3 tengamos un panorama o avisoremos un panorama más alentador en cuanto al transporte aéreo y también el transporte terrestre. Porque, digo, ¿de qué viven las empresas de larga distancia? Y ni que hablar de Córdoba, donde tenemos ya hace casi 3 semanas sin transporte público de pasajeros, todavía no se pagó la otra parte del sueldo a los urbanos, y los interurbanos llevan más de 50 días de parálisis. La verdad, lo de Córdoba es patético, chicos. Es patético no tener transporte público. No lo digo por mí porque no necesito trasladarme mucho, pero hay gente que trabaja y evidentemente o usa una bicicleta, o si vivís cerca de tu laburo irás caminando, o la otra, que la única que te queda es viajar en taxi. Claro. Es lo único que funciona. Y bueno, los taxis y los remises. ¿Vos sabés? Habrá que arreglarse. Es así. Hay que tener paciencia encontrar el momento y el lugar para viajar mejor. Muy complicado todo, yo veo todo muy complicado. Habrá que estar muy atento a lo que pase el viernes y el sábado de la semana que viene, que va a hablar el presidente seguramente, se va a hacer una evaluación sobre todo. A mí me parece que estas 2 semanas fueron un desastre en materia de prevención, no por responsabilidad del gobierno nacional, sino por irresponsabilidad de la gente. Está visto esto, ¿no? Claro. Hubo mucha irresponsabilidad, veo mucho relajamiento en la capital federal. El otro día me comentó mi pareja que cuando salió otra vez se horrorizó de la cantidad de gente que había caminando por Caballito. Claro. Si bien es cierto que comenzó la actividad de las mudanceras, porque ahora se está mudando la gente también, que venían con mudanzas muy retrasadas, me contó también que vio cualquier cantidad de camiones de mudanza yendo de un lado a otro. Sí, claro, fue increíble. Había camiones por todos lados. En Avellaneda también vi mucho camión con muebles y gente bajando, subiendo cosas, y tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, la actividad comenzó, acá también en Córdoba comenzó, acá hubo gente, mucha gente mudándose, pero digo, la gente está muy relajada, hay gente que pasa por los kioscos y toma café al paso, es decir, entiendo al porteño porque le encanta estar en un bar tomando un café, a mí me encantaría estar tomando un café también, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero chicos, de última, qué sé yo, ¿qué querés que te diga, Laucha? El sábado, mientras preparaba el programa para que va a salir ahora, che, hoy club de música, a las 2 de la tarde, nunca lo promociona el programa. Después, Marco, promocionámelo un poquito en el Twitter, que vos sabés eso. Club de música hoy. Estaba armando el programa el otro día y hay momentos, ¿viste? La tarde del sábado, pese a que estaba fría, estaba muy bonita. Claro, y dan ganas de salir, eso pasa. Claro, yo tenía costumbre, generalmente los sábados a la tarde, irme a tomar un café acá. Hay una confitería muy linda, se llama Confitería Florencia. Claro. Que hace unos ricos sándwiches de miga, factura, todas cosas muy ricas. Y Florencia tenía un bar dentro de la panadería. Claro. Muchas veces me iba a Florencia a tomar mi café con media luna o me comía un sándwich de miga. Y todo eso. A mí me gusta eso, como uh-huh. lo hacía en Buenos Aires también, vos lo sabés. Así es. Claudio, tenemos... Perdóname, tenemos una nota de la cual también queremos que participes en un ratito, así que mandamos la tanda y seguimos con el invitado. Dale. Ahora nos escuchamos, dale, bien. Un abrazo. Allí, equipo completo, tenemos hoy 10:43, 8 grados, 9 tanda y en un momento una comunicación. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo.